Producciones con enjundia para la posteridad, presenta Los Inmortales. Capítulo 12. Sábanas de franela. Hoy la he vuelto a ver de espaldas, como siempre, de lejos, como siempre. Siempre son solo dos días, porque siempre no se cuenta en tiempo. El tiempo no importa, lo que importa es... Walter, ¿me pintas las uñas? Ahora no, septiembre, estoy escribiendo nuestro diario. Has puesto mal la fecha. Ya lo sé. ¿Por qué pones mal la fecha? Pues porque el tiempo no importa, septiembre. Lo que escribo hoy vale para cualquier día, vale para siempre. Y para mí, siempre son solo dos días. Y siempre no se cuenta en tiempo. El tiempo no importa. Lo que importa es... A ver, lo que importa es... ¿El desgaste? No. ¿La intensidad? Tampoco, no. ¿La sensación? No. Walter, ¿me pintas las uñas? Ahora no, septiembre. Ayúdame a explicarlo. Siempre no se cuenta en tiempo. El tiempo no importa. Lo que importa es... ¿Qué es, Walter? Dilo tú. Que tú sepas con certeza que es siempre. Que dentro de ti, muy dentro, sea siempre. Aunque solo sean dos días. Walter, ¿te has enamorado? Un día más, mi amor. Eterna, ¿a dónde vas? No te vayas. Voy a preparar el café, Christopher. Vuelvo enseguida. Un día más. Un día más. Y las sábanas de franela vuelven a pinchar cuando ella se levanta. Hoy la he vuelto a ver, dormida hacia mí, dormida de espaldas. Despierta luego y... yéndose después. Cada día tengo miedo. Abro los ojos y tengo miedo. Miedo de no volver a dormir porque las sábanas vayan a pinchar para siempre. Pero hoy la he vuelto a ver. Y debo aprender a que eso sea suficiente. Un día más, papá. Un día más, Eterna. ¿Café? Eterna, hoy la he vuelto a ver. ¿Lo has intentado otra vez, papá? Sí, le ha sido alguno, hija mía. Es necesario que te recuerde que nuestra condición, lejos de condicionarnos, nos libera. Es necesario. ¿Tú te sientes liberada? Solo, muy cargado, en taza grande. Papá. Nuestra condición nos libera, efectivamente. Pero está claro que algo falla dentro de mí. Anoche lo intenté casi por rutina. La semana pasada, por vergüenza. Otras veces lo intento por egoísmo, porque no quiero morir después de ninguno de vosotros. O por miedo a vivir sin vosotros. Miedo, Eterna. Como Christopher. Sinceramente, hija mía, rara vez encuentro ya un motivo digno por el que quitarme la vida. ¿Me pintas las uñas, Walter? ¿Septiembre? ¿Qué te ha pasado? Las tienes destrozadas. No he podido evitarlo, hermanito. La he vuelto a ver. ¿En serio? En sueños. Y otra vez me he pasado la noche cavando. Oye, septiembre, ¿y cómo es? ¿Cómo es? ¿La mujer del sueño? Sí. ¿Cómo es? No lo sé. Nunca le he visto la cara. ¿Y la ves de espaldas? ¿No? De espaldas. Como siempre. ¿Ah? De lejos. Como siempre. Para mí, siempre son solo dos días. Papá dice que siempre es una palabra... Septiembre, ¿me pintas las uñas? Ahora no, Walter, estoy escribiendo nuestro diario. Pues has puesto mal la fecha. Ya lo sé. ¿Por qué pones mal la fecha? Porque el tiempo no importa, Walter. ¿Qué está pasando, Walter? ¿Hablo como tú? Anda, ¿y yo como tú? Sí. Nuestras personalidades intercambian septiembre. Sí. Espera, déjame unos folios. Te haré un cuadro explicativo en el que lo verás más claro, ya verás. Bueno, no te preocupes, Walter. A mí no me importa. ¿En serio? Además, al ser tú, tengo una extraña sensación que me gusta. Me gusta mucho. Siento que dentro de mí, muy dentro, ahora es siempre. Sé con certeza que ahora es siempre, aunque solo sean 2 días. Septiembre, ¿te has enamorado? Hoy la he vuelto a ver. Y me quedaré en la cama todo el día, envuelto en sábanas que me pinchan su ausencia. Estaré todo el día aquí tumbado, incómodo y sin rascarme, porque me tengo que acostumbrar. Cualquier día amanecerá y ella se habrá ido. Para siempre. Siempre es una palabra con demasiado peso. Pero yo no quiero cambiar las sábanas y tendré que dormir siempre en estas, que me pinchan cuando ella no está. Lo sé, pero la amo. Yo la quiero para siempre. Y no entiendo ninguna otra manera de amar. El miedo a perderla me impide disfrutarla. Papá, si no encuentras motivos por los que quitarte la vida, no debes hacerlo. Pero Eterna, soy muy mayor. Voy a morir de muerte natural. ¿Y qué? ¿Qué importa eso, papá? ¿Eres feliz? ¿Te sientes bien? Si te diese un infarto en este preciso instante, ¿morirías insatisfecho o tranquilo? ¿Has vivido conforme a tus principios? ¡Pues ya está! Comprende, hija mía, que esa postura está en contra de todo lo que he creído a lo largo de mi vida. Y no es fácil cambiar el chip, ala, así como así, y menos a mi edad. Yo, hija mía, ya no estoy para revoluciones internas. Papá, es normal que tengas dudas. Además, nosotros vivimos con un singen. Y es inevitable que su punto de vista nos influya. ¿Crees que a mí no me pasa? También. Pues sí, papá, me pasa. Vaya. A veces se me tambalean las creencias. También dudo. También me contagio del sentimiento de apego y la necesidad de permanencia de Cristo. ¡Qué barbaridad! A veces yo también sufro al pensar en la pérdida, papá. Ay. O en que me perdáis vosotros. O en que me pierda Christopher. Mi pobre Christopher. Eterna, hija mía, no te habrás enamorado. Un día menos, Mortimer. Un día menos, nenita. ¿Sabes, Walter? ¿Qué? Me gusta este cambio de personalidad. Al dejar de ser yo misma, siento que las cosas se me alejan. Todo es relativo ahora, porque no sé si te pasa a ti o a mí. Y entonces deja de parecerme importante. ¿Lo entiendes? Sí, yo creo que sí, Septiembre, porque a mí me pasa lo mismo. Veamos. La pérdida de la identidad propia provoca un incremento del desapego y devalúa la realidad. Los acontecimientos pierden relevancia, con V, sí, y trascendencia. Interesante, hermanita. Quizás sea este el camino, ¿eh? ¿Hacia dónde, Walter? Hacia la verdad, hacia la esencia misma de las cosas. ¿Y para qué queremos conocer la esencia misma de las cosas? Ay, para saber si nos gustan, para decidir si estamos dispuestos a vivir por todas esas cosas. Un día menos, Walter. Un día menos, Septiembre. Eterna, Eterna, mi amor, ¿te vas a meter ya en la cama? Sí, Christopher. ¿Cuánto tardas? ¿Ya es ya? Christopher, llevas todo el día en la cama y no has venido ni a comer conmigo. ¿Por qué te entran estas prisas de repente? Ya te explicaré lo de no salir de la cama, Eterna. Estaba haciendo un ejercicio de adaptación y aceptación. ¿Ya? ¿Y las prisas? Bueno, digamos que he fracasado en ese ejercicio. Y estas sábanas pinchan terriblemente cuando tú no estás.